Alguien me preguntó si yo escucho interfase. Interfase. Yo aquí me prendo toditos los días. En la radio de moda. Alguien me preguntó si yo escucho interfase. Interfase. Yo aquí me prendo toditos los días. Me lo voy a llevar a todo a escuchar y sintonizar. 90.3. Ahí me prendo todo el día. Oh, sí. Interfase.com y escuchando. Hay musicón, hay vacilón. 104.1 es interfase, la radio de moda. Aquí escuchan a Gabriela, la Patricia, la Nicole, la Sofía. Y se reporta todo el día María. Y de día, personas escuchan todos los días. Y la gente de Petén que se prende cada día. Mi canta la quintla que está bien prendida. No le chiquimula y se acaba encendido. Escuchando a interfase.com con alegría. Yeah, yeah, yeah, yeah, pal pony baby. Ya tú sabes, escuchando interfase.com, la radio de moda. Súbelo, mami. Interfase.com.